ni te oye, va, oye. O sea. Voy de un lado para el otro, sin prisa pero con ganas. Y las chicas me preguntan, ¿qué es lo que te pasa, pana? Oye, brother, ven conmigo y verás lo que te digo. Este ritmo cadencioso que te va con el sabroso. Sí. Por la noche de parranda, todo el mundo tiene ganas. Uno coge lo que cuenta y otro va con la fulana. Vengan todos con nosotros, te vamos a hacer brincar. Y recuerden nuestro ritmo con Paco Benítez, vamos a... Sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Thank you.

gracias por existir. Oh, yeah. Gracias por existir. go, go.